Buenísimo. Camilo, hola amigo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos por acá. Qué bien Muy que se bien, escucha perfecto. ¿me escuchan bien? Bueno, Sí, gracias por organizar todo perfectamente. eso, chingón, impresionante. ¿Sabes quién? La primera vez que he utilizado Telegram así. No sé si es Sí. por ruco viejo o porque nada más me adaptó a otras formas de comunicar. La gente ya no utiliza Signal ni nada de eso, ¿verdad? No, bueno, sí, hubo un auge de Signal cuando Telegram, cuando WhatsApp comenzó a modificar sus reglas de privacidad, cuando tuvo un escándalo hace unos meses y la gente comenzó a usar Signal. Pero casi todos los que comenzaron a usar Signal, por lo menos los cubanos, se migraron a Telegram, porque creo que es más ameno. Entonces, este tema de los chats de voz, que ya los había hecho Clubhouse en Apple, en iOS, Telegram lo llevó primero a hacerlo antes que Twitter, que lo había hecho, que lo estaba haciendo, pero todavía no lo había habilitado para Cuba. Y ahora sí, qué bueno. Y Sí. vamos a empezar a las 6:30, ¿verdad? Sí, 6:30 de tu horario. Acá son las 9:22 de la noche ya. Ándale, sí. Y dime una Sí, cosa, ¿y el mucha. formato sería Sí. nada más platicando o tú preguntas o haciendo preguntas y luego yo respondo? ¿Cómo sería la cosa? Yo te pregunto, yo tengo alguna serie de preguntas acá. Te pregunto, vamos conversando, platicando acá. Y luego de que yo termines con mis preguntas, la audiencia te va a preguntar cosas también. Yo la había invitado a Juan Chirino también para que estuviera por acá. No sé si está en el momento que aparezca, que me pida la palabra. Las personas pueden pedir la palabra para hablar. Por ahí está Eric García también, que está escuchando, si quiere decir algo antes de comenzar. Hola, Eric, ¿cómo está? Un saludo, mi hermano, un saludo aquí, escuchando a la influencia. Qué bueno, qué bueno. Qué crack es este Camilo que me pasaste. O que estamos, yo sé que estás ayudando a ti también. Qué crack, qué crack. Hey, dime una cosa, hay temas que no debo tocar, que no debo hablar. Me imagino, y Ya son los dos. hablaste demasiado. Mira, a ver, Tim, bueno, esto empieza a las 9:30, pero ya empezó, es decir, ya te están Sí. escuchando. Y nada, Camilo, violando todo lo establecido, te puso al habla con todo el mundo escuchando. No sé, yo estoy aquí como escucha, yo no soy aquí policía ni nada Okay. de eso. No, no, no, no es por Eric, eso. Bueno, okay. Está claro, no pasa nada. hablen Nada. de negocio, hablen de emprendimiento, hablen de buenas prácticas en internet, trata de contar tu historia, que a mí me fascinaría escuchar esa historia tuya. Porque yo creo que voy por Perfectísimo. tus pasos. Yo creo que con 34 años te estoy siguiendo los pasos. Y Ah, nada, avance. tú estás enseñando a mí, tú enseñas a mí. No, no, y me encantaría, ¿sabes? Me encantaría, aparte de hablar de Slick, me encantaría hablar de Opal, de criptomonedas, Perfecto. de Bitcoin, Perfecto. de RTM Perfecto. en Venezuela, que es una cosa muy similar a la situación en Cuba, Qué bueno. y cosas así. También México, que yo viví en México 13 años. Está Entonces, en tu todos casa. esos temas. Perfecto. Sí, Entonces, Tim, y nada más muchas que tengo que personas. cortar a las. Perdón, perdón. Dime. Te decía que muchas personas estaban preocupadas porque decían, pero Tim Parza habla español y mírenlo perfectamente. Qué chistoso. Hey, mira una cosa, yo tengo que parar nada más a las 7. Está bien, porque tengo mis dos hijos aquí y quiero darles de comer. Y si no, van a Ya. estar muriendo de hambre los pobres. Entonces, te sugiero que comencemos ahora mismo, ahorita, como dicen los mexicanos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ustedes qué dicen? Ahoritico, algo así. No, decimos ¿No? ahora. Cuando decimos ahorita, nos referimos a dentro de un rato, dentro de un momento. Igual, como chiste, si te digo, déjame coger mi vaso de ron, no vayas a pensar otra cosa, es que voy a agarrar el vaso de ron. Ahí. Bueno, yo no juzgo, ¿ok? Yo lo que quieres hacer con Okay, tu okay. vida es, si quieres coger Entonces, tu vaso con ron, adelante. No hay problema, no hay Tim, problema. voy a poner una introducción que tenemos acá, un opening que tenemos y comenzamos, ¿ok? Okay, perfecto. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá de Guachicubán. Conocí cubano de mezcles, de funky blues con guaguancó, como soy cubano. Conocí cubano de mezcles, de funky blues con guaguancó, como soy cubano. Mi sofá. Sí, buenas noches. Estamos ya en el sofá de Bache Cubano en la edición número 3. Hoy me acompaña una persona espectacular. Llevamos días diciéndolo. Por favor, únanse al sofá de Bache Cubano porque es una oportunidad única para conversar con Tim Parza, quien es, primero que nada, una gran persona. Es un emprendedor. Residente y ciudadano, ¿no?, de los Estados Unidos, de la maravillosa ciudad de San Francisco, quien estuvo 12 años viviendo en México. Pero bueno, no seré yo quien cuente su historia. Él ahora mismo les quiere hablar a la comunidad de emprendedores cubanos, porque como ustedes saben, Slick está entrando en Cuba y de qué manera, porque está queriendo abrazar a todos los emprendedores cubanos. Entonces, Tim, muchísimas gracias por estar acá y me encantaría que comenzáramos hablando sobre tu historia como emprendedor. El micrófono es tuyo. Gracias, Camilo. Gracias a todos y gracias por darme el bienvenido a la sofa del bache cubano. Un bache, no sé exactamente qué es. La parte cubana sí entiendo. ¿Qué es un bache? ¿Un bache es como un batch en español, en inglés? Bueno, un bache es un agujero en una carretera donde los carros pueden romperse fácilmente. Un tope. Entonces creemos que en la filosofía donde lo llevamos en bache cubano, creemos que el bache es también un sitio donde cabe todo, donde puede caber tecnología, criptomonedas, donde puede caber emprendimiento, donde puede caber el arte también, porque varios de los colaboradores de Bache Cubano, entre los que me encuentro, somos artistas. Eric García, de alguna forma, también creo que es alguna especie de artista. Y creemos en realidad que el bache sería algo que lo une todo. Ya entiendo. Mira, yo creo que el emprendimiento es un acto creativo, al fin de cuentas, porque empieza con algo que uno necesita hacer. No porque uno está buscando hacer dinero, sino viene de algo dentro de uno, de expresarse en el mundo, interactuando con la comunidad, el mercado, resolviendo problemas. Y normalmente y siempre en mi vida de emprendimiento se ha involucrado, y yo creo que donde están las oportunidades más grandes en Cuba y en todo el mundo es resolviendo los problemas con tecnología, ¿no? Yo empecé mi carrera, no, mi viaje, digamos así, de emprendimiento en México. Y por eso yo hablo español, porque yo viví en Guatemala 3 años, Guatemala, sí. En el campo, ayudando a la gente sin recursos de sembrar árboles. Y no es un metáforo, sí, yo estaba ahí, wow, en el medio de la nada 3 años, en un pueblo chiquito que se llamaba, o que se llama, Casillas Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa, pegado al El Salvador, en la frontera ahí. Y después, bueno, por eso hablo español. Pero sí. En México yo ¿Con qué empecé... edad, ¿Con qué edad es esto, Tim? ¿Con qué edad estabas? Saliendo de la universidad, yo entré ahí. Entonces, estamos hablando, yo creo que yo llegué ahí en Guatemala, en el campo, a los 20 años. A los 20 años yo estaba ahí. Y, wow. Después yo estudié leyes en los Estados Unidos y después encontré un empresario increíble, un empresario muy conocido en México, porque él contrató a mi despacho de abogados y por hablar español, por haber estado en el Peace Corps, en el Cuerpo de Paz, ellos me agarraron ahí y dijeron, bueno, ok, tú hablas español, tú te tratas con este empresario mexicano. Y él me llevó a México y ahí yo empecé de ver, y eso fue en 1997, y ustedes, seguramente la mayoría de la gente aquí en la SOFA del Bachi Cubano no son de esta época, siempre han vivido con internet, pero en esta época estaba como todo nuevo y muy poca gente tenía internet. Y yo vi una oportunidad de dar acceso a la gente de tener internet, porque mucha gente, estaba muy común en México que la gente no podían, que la gente tenía celulares, pero prepagados. Y me imagino en Cuba funciona así también, ¿no? Sí, muchas partes por el momento funciona así. Permíteme darte un dato. En Cuba comenzamos a tener internet de manera privada a partir de 2010. Okay. Entonces, la verdad que ustedes todos pueden entender lo que estoy explicando. Porque en este momento yo vi el internet y seguramente ustedes ya lo están viviendo y viendo como una oportunidad para los mexicanos de conectarse al mundo, ¿no? De conocer el mundo, de aprender todo, de comunicarse con quien sea, de vender a quien sea. Entonces, en mi primer startup era de dar internet como la gente estaba consumiendo, la gente que no de muchos recursos, porque siempre en México hay ricos que tenía como su disco de satélite y estaba conectado con ancha de banda muy enorme aún en estas épocas. Pero la mayoría de gente que tenía como un celular prepagado, yo dije, ok, ¿por qué no pueden tener como acceso a internet prepagado? Entonces empezamos una empresa que se llamaba Todito Card, como todito.com, Todito, Card. Y en México, yeah, el hito a Todito es decir un poco de todo, ¿verdad? Pero y eso creció y creció y creció hasta que llegó a ser como el segundo ISP. ISP se entiende como un servicio de proveedor de internet, SPI, sí. SPI de México, en como 3 años. Y ese fue, wow, mi primer como startup, mi primer como esfuerzo de emprendimiento. Y ahí yo vi una cosa interesante, y eso fue en 2001 ya, que estaba como en el número 2 en México. Y ahí yo vi una oportunidad más. Yo dije, ok, ya están conectados, pero no pueden gastar dinero en el internet, aunque todos los ricos tienen sus cartas bancarias que pueden gastar dinero, pueden comprar el e-commerce. Jeff Bezos estaba empezando a vender sus libros en línea. Y yo inventé otra cosa que se llamaba Todito Cash. Y Todito Cash era como el Cuba Pay, pero mucho más chapa, es decir, mucho peor que el Cuba Pay de Eric, de México de esta época. Es decir, que podrías como cargar tu cuenta con pesos, tener como un balance, un saldo en pesos, y gastarlo en línea, en diferentes tiendas, para hacer apuestas, muchas cosas. Nuestros primeros clientes eran como los más desatendidos del mercado de pagos en línea, ¿no? Que no, wow, sé. Y nosotros empezamos a crecer ahí también y todavía existe. Y era el primer como monedero electrónico de México, Todito Cash. Y de ahí yo voy a pararme ahí, pero esto fue como donde yo empecé mi viaje a buscar soluciones y utilizar el internet de ayudar a la gente de conectarse y de conectarse al mundo, porque si uno no está conectado al internet, si uno no tiene el derecho de gastar y comprar y vender en internet, hoy en día es un gran desventaja. Aún ahí en el 2000 era un gran desventaja. Entonces, para mí, como eso claro. Ya poco a poco ha logrado ser como mi misión de utilizar tecnología para expandir las oportunidades de la gente. Ahora, mira, como cualquier tecnología, hay que poner las pilas, hay que tener como ganas de hacer algo con ello, ¿no? Si uno conecta al internet en 2000 con Twitter Card y nada más para mandar emails, bueno, ok, o hacer el chat, ok, pero yo conozco muchos que por esta habilidad de conectar aprendieron cosas que no hubieran podido aprender y buscaron vender cosas que no podían vender. Completamente. Y igual con Twitter Cash, sin la posibilidad de subir dinero a internet y gastarle. Y yeah, sí, hay muchas cosas que lo gastaron en porno, en apuestas, lo que sea, pero otros que compraron cosas que necesitaban, que mejoraban su vida. Entonces, tecnología es interesante, ¿no? Porque la misma tecnología se puede utilizar para como quitar derechos y bloquear derechos y posibilidades, igual que se pueden utilizar para expandir las posibilidades y claro, los derechos y ese es el camino. De la gente. Uh-huh. Ese es el camino realmente. Tim, me parece una fantástica historia. Ojalá tuviéramos más tiempo. Creo que en algún momento podemos volver acá al sofá de Bache Cubano y continuar hablando, porque me parece que contigo podemos hablar de no solo de emprendimiento, podemos hablar de muchísimas cosas. Creo que parte o la totalidad de esta historia, de este camino que habías comenzado, viene a crear Slick ahora. O sea, Slick viene siendo como el resultado también, o uno de los resultados de todo este viaje que comenzaste en Guatemala y que seguiste en México hasta regresar luego a los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera conversar un poco sobre Slick, ya que estamos apretaditos de tiempo. Entonces, me gustaría saber, porque Slick es una empresa de reciente creación, es una startup, pero tiene muy, muy grandes y hermosas aspiraciones. Y entonces mi primera pregunta sobre Slick sería, ¿qué es Slick y qué es lo que lo hace diferente a los demás marketplaces? Bueno, antes de responder, primero, gracias. Y yo espero regresar aquí, porque la sofa, la verdad, es muy cómoda. Pero yo... claro, la invitación está hecha. Ok, mira, antes de hablar de Slick, voy a comentar un poco más de, porque conectando los puntos, ¿no? Yo, claro. Después de 13 años haciendo startups ahí en México, y yo hice varios, ¿no? Desde telefonía hasta televisión digital, yo hice varios, y después yo dije, ok, yo voy a regresar a los Estados Unidos porque, no sé, me extrañé a... no ser un gringo entre mexicanos, sino ser como más, no sé, me sentí, ¿no? De regresar a mi familia y etcétera. Entonces yo regresé a San Francisco y yo dejé de hacer startups y me dediqué a otros actos creativos, ¿no? Porque como yo empecé a decir, para mí el emprendimiento es como un acto creativo, pero también a mí me gusta escribir, cuentos, me encanta, yo tengo un libro aquí enfrente de mí de Borges, por ejemplo. Me encanta. Oh, qué bien. Cuentos. Me encanta Borges. Ajá, sí, increíble. Es impresionante que él no, nunca ganó el premio Nobel. No, el premio Nobel, no. Sí. Nobel de literatura. Sí. Bueno, entonces, pero yo estaba ahí y yo tuve mis dos hijos que están ahí, echándome un ojo, preguntándome cuándo te voy a dar de comer, pero no, que sufran un poco más, ya, lo hace más fuerte. Yo oí de Bitcoin y ok, yo dije, ok, Bitcoin, ¿qué es? Es un forma de dinero que no está emitido por ningún poder centralizado, ningún PayPal, ningún Estados Unidos, ningún México, ningún Venmo, es descentralizado, es decir que en las cuentas, ¿Quién tiene cuántos Bitcoin? No están mantenidos por el Bank of America o Banco de Cuba, sino por un consenso de máquinas distribuidos por todo el mundo y con una comunidad que de hackers y de web developers que le encantaban el concepto de tener como una moneda suya, esencialmente. Una moneda que no podría estar inflado por las ganas de los burócratas del gobierno porque querían, no sé, comprar más tanques o querían que su primo roben más dinero o si quieren como bombardear otro país, invadir otro país. No por un gobierno, sino por un programa de internet inventado por un hacker anónimo que se llamaba o que se daba el nombre de Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Y eso me llamó tanta la atención. Yo dije, oh, eso es algo muy como el internet, como yo lo encontré en la época de Twitter Card. Entonces yo dije a mi mujer de este momento, de mamá de mis hijos, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer otro startup. Perdona, yo sé que yo te dije que no iba a hacerlos, pero ya, lo voy a hacer. Entonces yo empecé uno de los exchanges, ¿cómo se dice exchange? Uno de los cambios en internet. Más, conocemos la palabra, sí. Sí, original es de los Estados Unidos, que se llamaba Uphold. En este momento lo llamábamos BitReserve. Y BitReserve, el concepto era muy fácil, muy sencillo. Era, ¿tú tienes Bitcoin o quieres tener Bitcoin? Pero no quieres la volatilidad, quieres como tener tu Bitcoin, pero convertible muy fácilmente a dólares o euros o yen o yuan o pounds, libras. Eso fue el concepto original porque no teníamos conexiones a bancos. O sea, disculpa que te interrumpa. En ese tiempo que había comenzado el tema de Bitcoin, me imagino que había muchas personas que no confiaban en este tipo de nueva moneda. Entonces, me imagino también, ¿no?, que al hacer una startup que pudiera hacer el cambio de Bitcoin hacia las monedas que sí, que ya eran de bancos y tal, les daba una oportunidad a estas personas. Sí, o sea que es muy interesante. Nosotros intentamos, porque Bitcoin, la otra cosa bonita de Bitcoin es que quien sea, es una tecnología que no requiere permisos. Es decir, quien sea puede tener como un wallet de Bitcoin, quien sea puede como hacer una aplicación conectado con Bitcoin. Y lo vemos con Eric García, que y su equipo que han liderado, que su liderazgo de en remesas, en CubaPay, y conecta, imagínate algo que es un sistema monetario global 24/7 que nunca para, mantenido en de forma descentralizado, que no requiere permisos para entrar y conectar. Bueno, cuando empezamos BitReserve, que era que ya hoy en día se conoce como Uphold, intentamos abrir cuentas bancarias y conectar los bancos a nuestra plataforma, porque supimos que muy poca gente en esta época tenía Bitcoin, pero supimos o creábamos de todos modos que mucha gente iba a querer Bitcoin, ¿no? O por lo menos Bitcoin iba a resolver muchos problemas porque podría como ser un puente entre monedas, que es lo que hemos visto. Y todos los bancos en Europa, todos los bancos de Estados Unidos dijeron, no, Bitcoin es cosa de ladrones, de gente que, no sé, que compra drogas en línea, de hackers que locos. The deep web. The dark web, sí. El dark web. Negro. Sí, el dark web. Sí. Y no pudimos por años, 18 meses, 2 años, abrir una cuenta bancaria conectada con nuestra plataforma. Pero ahí, cuando habíamos construido BitReserve Uphold, tuvimos un API. Y como muchos de ustedes conocen, me imagino, en este sofá de Bache cubano, con un API le da mucha posibilidad porque la gente puede utilizar como la funcionalidad básica de la plataforma y resolver otros problemas que ni uno conoce, ¿verdad? Y ahí con dos de mis interns que estaban trabajando conmigo, dos chicos mexicanos, inventamos RTM. Y los tres dijimos, ok, local bitcoins, todos, es muy conocido local bitcoins, ¿no? Este, entre los sí. Este, amigos de Bache Cubano, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ok. Entonces, local bitcoins, dijimos, ok, ¿por qué no hacemos algo que es local dollars, ¿no? Como un tipo de PayPal, este, pero conectado a todos los sistemas bancarios por un sistema peer-to-peer, un marketplace peer-to-peer de monedas. Wow, ok, empezamos y eso explotó. ¿Por qué? ¿Y dónde? Venezuela. Y en Venezuela, uh-huh. Wow, la inflación estaba hasta la luna y la gente estaba sí. perdiendo el valor de compra en cada momento. Entonces, este era como ver un comentario en nuestra página de Facebook, nunca voy a olvidar, que algún señor que se llamaba Juan, no me acuerdo qué, de Caracas, dijo que RTM era como encontrar Dios en el Internet. Porque RTM daba que la gente no tenía que nada más gastar su dinero, sino podrían ahorrar, podrían recibir pagos sí. Le daba de una oportunidad de ahorro. Sí, y de ahí crecimos y entramos en Argentina y todo eso. Entonces, lo que yo vi con Uphold y con RTM era, ¿y cómo funciona RTM? Que hay agentes, ¿no? Agentes que si tú, Camilo, quieres depositar pesos, pesos cubanos, no, porque no está abierto en Cuba todavía RTM. No, Bolivares, todavía, pero en el futuro. Todavía. Estamos en eso. Si tú tienes bolívares de Venezuela y tú sí. quieres ahorrar tu dinero en dólares, tú puedes pedir un depósito. Eso va a un agente de RTM ahí en Venezuela que toma tus bolívares y te da a cambio dólares de RTM en su cuenta de RTM. Y este agente gana como 4%, ¿no? Y varía, pero una comisión. Y de ahí mucha gente estaba viviendo ahí en Venezuela. Hoy en día hay como 30,000 agentes funcionando diario en todo el mundo, haciendo intercambio de una moneda a los dólares de RTM y de RTM a otra, a la moneda local. Ok, yo vi eso. Yo vi lo de criptomonedas y la popularidad en Uphold y cuando arrancamos y cuando la gente estaba utilizándolo por muchas cosas muy interesantes, para pasar dinero de un lado a otro, para preservar su riqueza, para especular. Entonces yo dije, ok, lo que falta, igual que RTM y Uphold y criptomonedas, son como lo que yo llamo over the top money. Es decir, que es dinero que va arriba de todos los bancos, arriba de los PayPal. Es un ledger arriba que permite a la gente hacer cosas que ninguno de los ledgers solos y ni las criptomonedas solas, porque las criptomonedas son muy volátiles, y sí. pueden hacer. Entonces, over the top money. Y eso es lo que es Uphold y RTM. Y yo dije, bueno, pero lo que falta es over the top commerce en línea. Es decir, que quien sea pueda ofrecer lo que sea y recibir pagos como quieren, en criptomonedas, en Venmo, lo que sea. Porque lo que yo veo, y todo eso en servicio del emprendimiento, porque lo que yo veo es que, igual que sabes que como niños, todos los niños son artistas, pero sí. luego, no sé, se olviden porque la gente dice, eso no es importante. Porque comenzamos a crecer y comenzamos a tener problemas que nos apartan de ese niño interior y del artista. Puede ser que siempre está ahí y que la gente dicen, los maestros dicen, no, creatividad no es tan importante como memorizar las historias de las batallas, de no sé qué, a quién y el nombre de este presidente, etc. O dicen, sí, creatividad, muy bien, pero hay que estudiar como de química y otro de biología. O dicen, sí, está bien tu creatividad, pero a fin de cuentas lo que es importante es saber qué son las reglas y portarte bien. Y a fin de cuentas, sí. poco a poco vamos dejando la parte de creatividad porque no es un prestigio, no es una prioridad. Y yo dije, es un gran error. Y lo que falta con el emprendimiento para mí es que no hay como Es igual, yo creo que todos somos emprendedores, todos, toditos. ¿Por qué? Porque todos queremos ganar dinero haciendo lo que queremos hacer y lo que somos buenos para hacer, ¿no? ¿Quién no quiere estar pagado haciendo lo que es su afán, ¿no? Nadie, todo el mundo, claro. Pero muy poca gente que tiene un trabajo, muy poca gente que tiene un hobby, muy poca gente que tiene un gig, está como realmente haciendo lo que le gusta y recibiendo pagos para hacer eso. Entonces yo veo Slick como esta herramienta de emprendimiento que le permite a la gente experimentar, iterar, vender, ganar y, una cosa muy importante, motivar a todas sus redes de cómo convertirse en una fuerza de ventas para las personas en que ellos creen. Y yo creo que eso es lo que yo para mí Slick es como la apoteosis, como el acme, como la cosa más alta en emprendimiento que he hecho en toda mi vida, porque es una herramienta pura de empoderar a la gente, expresar su alma y con el mercado libre y recibiendo pagos por ello. Entonces, eso es lo que pretendo hacer con Slick. Perdón que a veces me emociono demasiado con mi propio rollo. Puedes emocionarte como desees. Quiere decir que Slick viene siendo como tu propósito ahorita, pero no ahora. dentro de un rato vamos a conversar sobre Slick Guy, que viene siendo el encontrar el propósito, lo que el mundo necesita de ti para hacerlo. Y creo que Slick es parte, o si no, es completamente tu propósito. Solo te quería preguntar que ¿por qué Cuba? ¿Por qué Slick ha puesto sus ojos en Cuba? Y si es solo por el ron, que lo tengo aquí, y el tabaco, las mulatas, o simplemente hay algo más allá. Yo tengo que comentarte otra cosa, que yo como muy pocos gringos, yo he visitado a Cuba varias veces. ¿Y por qué? Primera vez fue antes que me fui a vivir en México, como ponte en 1997, justo después de regresar de Guatemala. Y yo estaba estudiando Derecho en Nueva York, estudiando Leyes, si dice en español. Y al mismo tiempo, porque como yo comenté, soy una persona creativa, yo estaba escribiendo cuentos, artículos, ensayos para revistas, para periódicos, porque en ese momento no había como esta oportunidad de hacer un Substack o hacer un blog, ni mucho menos de hacer un NFT, de nada. Y entonces yo escribiendo para una revista que se llama New York Magazine, que era una revista muy famosa, ellos me pidieron de hacer como un reportaje sobre Cuba. Y eso fue porque en esta época habían 97... había muchos como estrellas de Hollywood y gente yendo a Cuba. Y no me sorprende porque Cuba está increíble, ¿no? La gente increíble, la música, sí. Todo. Entonces yo me fui allá y escribí este artículo y regresé varias veces después porque la verdad es que me enamoré con todo, con toda la oportunidad, con la inteligencia del pueblo, con el nivel de educación de la gente, con la buena vibra de la gente. Es un poco para mí como parecido a, por ejemplo, yo escribí otro artículo sobre Cartagena, que se puede encontrar en línea, de hecho, si buscas Tim Parza, Cartagena, New York Times. Eso fue para el New York Times. Y entonces, bueno, ¿por qué Cuba, Slick? Bueno, yo dije, siempre yo he pensado que es una lástima y una cosa muy injusto cuando la gente no tiene acceso a cosas que lo podría ayudar. Y eso como me causó de inventar Todito Card, tal vez también de ir al Guatemala como voluntario de Cuerpo de Paz, como también de hacer BitReserve Uphold y RTM para ayudar a la gente a ahorrar. Y para mí como no entiendo por qué una isla llena de gente tan inteligente tan buena onda, tan buena vibra, con tantas ganas de como participar en el mundo, y ya por el bloqueo, por este, el socialismo, por el gobierno, hay muchos obstáculos. Pero lo bonito del internet es que si uno se puede conectar y uno tiene la forma de vender, ofrecer sus servicios, uno puede empezar de aprovechar de todo lo que ofrece el internet, que todo lo que ofrece las criptomonedas y el Bitcoin y todo eso. Entonces, ¿por qué Cuba? Porque para mí es un pueblo que más necesita una cosa como Slick, una puerta hacia el mundo. Bueno, el internet es la puerta al mundo, pero una puerta de como ofrecer... Una puerta a la puerta. Una puerta al mercado del internet, en lugar de acceso al internet. Porque a fin de cuentas, todos, no todos, pero muchos tienen, y hay varias formas de accesar el internet. Pero de vender al internet, una forma fácil de motivar a incentivar a los demás, de ayudarte a vender, de recibir pagos en lo que sea, la moneda que quieres, eso no existe. Es lo que necesita, yo creo, que Cuba para este, y los cubanos, y yo espero que no estoy equivocado, yo creo que no. Y si no, no quieren utilizar Slick, y pueden utilizar otra cosa, pues bienvenido, pueden utilizarlo. Yo creo que la cosa que hace Slick distinto a las demás herramientas que se pueden encontrar en los cubanos es combinan estas tres cosas, estas tres utilidades. Ofrecer lo que quieres vender, una utilidad de comercio electrónico, de vender servicios, productos o descargas digitales en línea. Ese es el número uno. El número dos es incentivar a la gente con recompensas de marketing, recompensas de ventas, afiliados, herramientas de crecimiento, de que apalanca las redes en cuales todos estamos enfocados. Pueden ser redes locales, pueden ser en el mundo real, pueden ser redes sociales, pueden ser redes de clientes, etcétera. Apalancar estas y convertirlos en una fuerza de ventas. Y esa es la otra utilidad. Y la segunda utilidad. Y la tercera es forma de recibir pagos muy flexibles. Se puede conectar su cuenta Coinbase, PayPal o Stripe, si uno tiene, pero la mayoría de los cubanos no lo tiene. Puede nada más meter tu nombre de usuario de CubaPay. Y para mí, yo tengo que dar el chapó, el sombrero, no sé cómo se dice, reconocer a Eric García por haber como emprendido, es decir, como es un gran emprendedor, de arrancar con algo tan necesario como CubaPay en Cuba. Está increíble. Y lo hice con, de lo que yo entiendo, un equipo muy chiquito y con como se dice en México, por sus huevos, por haber tenido sí, las ganas de hacer algo que necesite la gente. Entonces, pero tu primera pregunta es, no sé si tienes otro, si esa estaba clara de por qué Cuba, ¿sí? Sí. Okay. Perfectamente. Nadie, después perfectamente. Vamos con preguntas y yo, los niños están bien, estoy cocinando una pizza, huele de quemado. No, está bien. Mira, si quieres parar. No, yo voy a hablar un poco de Sticky Guy y después abrimos a, si hay preguntas, me gustaría que la gente pueda... Claro, preguntar. Perfecto, perfecto. Ok, yo digo siempre en el emprendimiento de que si quieres lograr como crecer su app o su solución, su proyecto, hay que combinar dos cosas. Hay que resolver un problema doloroso para un grupo. No tiene que ser un grupo grande, puede ser un grupo chiquito, pero un grupo. Y tienes que tener como la forma de como ligar este grupo, su problema y su app. Y yo siempre lo pienso así. Hay un mercado y hay un meme. Y lo que necesitas es tener como el fit de meme y mercado. Y ahora, ¿qué es el, por ejemplo? Te doy un ejemplo. Cuando empezamos BitReserve, estuvimos el mercado de Bitcoiners, que era muy chiquito, y el meme de evitar o escapar la volatilidad de Bitcoin. Volatilidad. Y eso no había un gran liga, ¿no? Había, porque la gente que estaba en Bitcoin le gustaba estar en Bitcoin. Y la gente que no quería tener volatilidad no tenía Bitcoin. Entonces, eso no era un muy buen meme market fit. Luego, con RTM lo encontramos cabrón. ¿Por qué? Porque tuvimos el mercado de gente sufriendo bajo la hiperinflación de Venezuela, que cada día estaba perdiendo valor, no cada día, cada momento, cada segundo. Ustedes han visto, seguramente, o no sé, las noticias de hiperinflación en Venezuela. Y tuvimos este mercado y tuvimos una idea, el meme, que era un dólar muy entendido. Entonces, nuestro app era, tienes una moneda que no vale nada y quieres un dólar en la nube, utiliza RTM. Muy sencillo y la gente lo entendió muy bien. Entonces, con Slick, yo quiero ayudar, como yo comenté, la gente a encontrar esta forma de expresar su alma, monetizar su cosa especial, utilizando todas las herramientas del internet, en la moneda digital, el comercio electrónico, las redes sociales. Y yo dije, ok, el mercado. El mercado es muy específico, el mercado de freelancers. Es gente que está perdiendo mucho tiempo y mucho dinero en las plataformas de freelancers y a fin de cuentas no haciendo el trabajo que le encanta, ¿no? Entonces hay cientos de miles de freelancers y gigsters muy, muy, muy talentosos. Yo sé porque eran la mayoría de los usuarios de RTM era este perfil. Y entonces esta gente, yo entrevisté cientos de estos freelancers y gigsters cuando yo, en mi trabajo en RTM. Esta gente no tiene la forma muy fácil de experimentar con otra cosa. Entonces, ese era el mercado muy necesitado. ¿Por qué? Porque cada día con este colapso económico del post-pandemia, yo creo que va a entrar mucha, mucha gente en este mercado de gigsters y freelancers. ¿Y qué va a pasar? Va a bajar mucho, mucho las ganancias y van a perder aún más tiempo. Entonces yo dije, ok, ese es mi mercado. Mi mercado es esta gente talentosa vendiendo en línea ya, ganando en línea ya, pero yo voy a darles la oportunidad de convertirse en el próximo paso en empresarios. Ok, ese es el segmento, el mercado. Pero el meme, yo dije, ok, ¿qué meme? Porque yo puedo estar ahí diciendo, hey, despierta, aquí hay otro app, bajarlo a su celular y utiliza. Pero eso nadie va a poner atención. Entonces, inventamos esta cosa que se llama Slicky Guy. Y Slicky Guy está como un juego de palabras con un concepto japonés que se llama Ikigai. Sí. Y Ikigai es una práctica y una forma de pensar anciano, antigua, de Japón. Y quiere decir tener una razón por despertarte, para salir de la cama en la mañana. No despertarte, a lo mejor despiertas. Hay mucha gente despierta, pero no quiere salir de la cama. Pero es te da como ganas de salir y arrancar el día porque tienes como muchas cosas que tienen tu vida con alegría. Ese es Ikigai. Y Slickigai es como tener el propósito que te mueve en la vida. Y para nosotros el propósito es la intersección de cuatro cosas. Lo que amas hacer. Porque si tú amas hacer algo, para ti es jugar. Nadie va a poder competir contra ti. Si a ti te gusta tanto hacer algo que es como jugar, nadie puede competir. Entonces, vamos a estar todos muertos algún día pronto, ¿no? Bueno, yo antes que ustedes seguro, porque estoy más viejo, pero debemos dedicarnos, estamos de acuerdo, a lo que amas hacer. No debemos dedicarnos a cosas que odiamos hacer, pero mucha gente tiene trabajos que odian. Ok. La intersección de lo y, que amas. Y están en esos trabajos porque realmente necesitan el dinero. Claro, claro. Pero lo que pasa es cuando uno hace algo, bueno, eso me lleva al próximo parte de Slicky Guy. No es suficiente que amas hacer algo porque a lo mejor no hay un mercado o a lo mejor no eres bueno haciéndolo. Tú puedes amar, no sé, pintar, pero puedes ser un pésimo pintor, ¿no? Entonces, no es suficiente que ames hacer algo, sino eres bueno haciéndolo también. Y esa es la otra... Uy, está quemando eso. Este es... Esa es el, la otra parte de este Ikigai. Es la intersección de lo que amas, en lo que eres bueno. Y lo que eres bueno haciendo. Y sí, eres bueno haciendo. Y lo que el mundo necesita. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque si el mundo, si tú no sientes que estás construyendo al mundo, en el sentido que es algo que tú quieres dar al mundo y que el mundo necesita, eso te viene con un sentido vacío, ¿no? Puedes estar ganando dinero bien, puedes estar haciendo algo que estás bueno haciendo, pero si no sientes este sentido de misión, eso no es tu propósito, ¿no? Y a fin de cuentas, y mucha gente olvida esta parte, pero es una parte bastante importante, es que tienes que hacer algo que la intersección también tiene que ser algo que puedes recibir pagos, que puedes estar pagado, que el mercado va a reconocer su trabajo y te va a pagar. Entonces, lo que amas, en lo que eres bueno hacer, ¿es así decirle? No. Lo que amas, lo sí, que... Sí. En lo que eres bueno y lo que el mundo necesita de ti. Lo que el mundo necesita y para que lo que puedes, en lo que puedes ganar dinero. Y lo, ¿no?, que te pueden pagar. En lo que te pueden pagar. Gracias. Mi español me falla a veces. Mira, tu español es perfecto. Entonces, este Sneaky Guy es nuestro meme. ¿Y por qué? Porque sí, tú puedes abrir un Shopify store y vender productos, o sí, puedes poner como algo listado en Craigslist, pero queremos que la gente piense 2-3 veces en lo que es su propósito y buscar monetizar su mojo, monetizar su propósito, monetizar la cosa, la intersección en que eres bueno, su talento, su pasión y lo que quiere, y su misión. Básicamente es eso, es misión, exactamente, pasión, misión, pasión, este, talento y dinero, de preferencia Bitcoin. Hoy, ok, exacto. Eso es Sneaky Guy y eso es, sí, perdón, dale. Te iba a decir que hoy mismo es mi tercer día, mi Sneaky Day. Mi tercera Sneaky Day y estoy haciendo el programa Sneaky Guy y me he dado cuenta de algo que a mí, por ejemplo, me apasiona escribir. Amo la escritura, tengo un libro también publicado de poesía, pero resulta que la poesía, a no ser que tengas un equipo, un gran equipo detrás de ti, la poesía realmente no vende. O sea, yo no puedo vivir de mi libro. Mi libro en Cuba cuesta 5 pesos cubanos, que viene siendo como 5 centavos de dólar, que va, mucho, mucho menos. Entonces, yo no puedo vivir de la poesía, pero a través del reto de Sneaky Guy, ya te digo, llevo solo 3 días haciéndolo, me he dado cuenta que no puedo hacer esto, pero el mundo necesita de personas que comuniquen, el mundo necesita de, digamos, los expertos, que no soy experto en el tema, pero el mundo necesita personas que expliquen cómo son los procesos, que expliquen cómo es el funcionamiento de una plataforma y lo expliquen de una manera que no sea técnica, que no sea fría, sino que lo hagan de una manera que llegue. Y creo que la poesía, como forma de expresión artística también, ayuda a las personas a entender, porque tocas fibras de la personalidad, de la espiritualidad de las personas. Y entonces yo hoy, en mi tercer día del programa de Sneaky Guy, me decía, bueno, y si yo incorporo elementos de la poesía en mi tarea de comunicar a las personas cómo se utiliza una plataforma como Sneaky Guy, porque estoy trabajando con ustedes como community manager, creo que voy a llegar mejor a las personas y creo que voy entendiendo un poco cuál es mi propósito desde lo que amo y desde lo que me pueden pagar por hacer y desde lo que el mundo necesita de mí. Sí, Yo digo que yo concuerdo y sí, la verdad, la gente, el mundo necesita traductores, traductores de una cultura a otra cultura, y para mí cada app que es casi una cultura, cada idea nueva es una cultura, cada acto de emprendimiento es como su propia cultura, y traducir. Exacto. Y poder traducir y inspirar a la gente de entender y empezar este viaje, porque todos somos cansados, todos somos distraídos, todos somos tenemos 10,000 cosas en la vida, y estamos con responsabilidades, lo que sea, y intentar arrancar otro viaje, aunque sea hacia supuestamente un destino que nos va a llenar con alegría, dinero, amor, lo que sea, es difícil creer, es difícil encontrar la inspiración y las ganas de hacerlo. Entonces, sí, inspirar con comunicar y traducir, abrir, yo creo que eso es como tu sleeky guy para mí, es de lo que claro. Yo conozco y lo te he visto con la Bache Cubano y con QOP, con Slick. Mira, yo digo también que para mucha gente este programa de 21 días es la primera sí. vez en su vida que se han sentado y con un programa, una estructura, pensado, ok, ¿qué es la intersección de mi talento, mi pasión, mi alma, mi corazón, como lo puedo decir, el mercado, sí. el mundo y mi cartera, güey, ¿no? ¿Dónde me pagan? Porque claro. si no puedo recibir pagos, soy como un dependiente y no quiero depender de nadie, ¿no? Yo quiero estar libre, y ser libre es ser autónomo. Ser autónomo es decir, ok, yo con mi alma, con mi talento, con mis ganas, con mi trabajo, yo sí puedo ganar y yo sí puedo ofrecer cosas muy buenas, muy de alta calidad a la gente. Entonces, sí, eso para mí, este programa de 21 días de Sticky Guy que inventamos, yo creo que es gratis, no tienes que pagar nada, no es, y si lo quiere tomar y modificar y agregar, bienvenidos. Básicamente es una forma de abrir la puerta hacia un nuevo destino, que es ser autónomo, de ser como un individuo sobrehumano, sí, superhumano. De soberanía, individual, es decir, de sovereignty individual. Mira, a fin de cuentas, esa es la idea. La idea un ser, es un ser individual, un ser individual. No, es decir? Más bien sobre. Hay una palabra en español que nunca puedo pronunciar, que es en inglés es sovereignty. Y en español sería soberanidad, no me acuerdo. Pero de todos modos, la idea de Sticky Guy. Soberano. Sería soberano. Sí, un individuo. Exacto. Soberano. ¿No? Soberano. Soberano. One second. Aguánteme, August. Aguánteme. Ok, lo puedes cortar. Sí. El propósito de Slick es muy fácil. Es ayudar a la gente a ser exitoso haciendo, claro. Vendiendo en internet. Y en particular, el propósito de Sticky Guy es facilitar todo esto, que la gente descubre su propósito, empodera su propósito, no, perdón, hacer un producto de su propósito, que suene un poco comercial, pero a fin de cuentas, si tu propósito no es un producto, ¿cómo la gente va a comprar? ¿Cómo lo van a conocerte? ¿Cómo van a entender lo que está ofreciendo? Entonces, los 3 semanas, 21 días, muy poco tiempo hay que dedicar a los ejercicios, como ya estás viviendo, y estás haciendo un muy buen trabajo como documentando, yo diría, de tu viaje. Y a mí me encanta verlo, y yo invito a todos de participar, y espero que todos participen. Sí, yo le digo a la gente que vivimos en una época donde todo es muy rápido, vivimos demasiado rápido, y no nos damos cuenta de que la vida es solo una y que en algún momento se va a acabar. Y entonces creo que ahora con el tema del coronavirus, de la COVID-19, nosotros se nos ha dado una oportunidad de, ok, sentarnos, de pensar, de detenernos un poco para buscar dentro de nosotros y aprovechar este tiempo para leer más, para escribir más, para estudiar más, para buscar dentro de nosotros y encontrar nuestro propósito. El COVID-19 nos ha dado como una pausa en la vida para que nos demos cuenta de que no se puede estar corriendo en la vida. Sí, voy a compartir, esa es la última cosa que voy a compartir. Y va exactamente a lo que tú dices. Yo tuve un hermano mayor que era un neurocirujano, famoso, un científico, un que estaba trabajando en una cura para los tumores de cerebro, que era su especialidad. Entonces tenía un laboratorio, tenía como y era como, llegó a los 48 años al acme, a la cosa que, al más alto nivel, y luego se murió de un ataque, un infarto. Pero toda su vida, todo este viaje, mucho. Estaba haciendo exactamente lo que, estaba viendo su psíquica. Y entonces, morir, aunque una vida muy corta, pero toda la vida estaba haciendo lo que te inspira, lo que quieres hacer, echando ganas, retándose. Eso, aunque una vida corta, es una vida bien vivida, ¿no? Y a cambio, yo veo mucha gente chambeando. Aquí es distinto a Cuba. En Cuba es mucho más difícil porque está más cerrado, obviamente, más cerrado. Es cerrado, ¿no? Está cerrado, está limitado, sí. Está difícil, está... todas esas cosas, pero aún más importante entonces de hacer todo lo que uno puede hacer para lograr lo que uno puede lograr en la vida, ¿no? Porque no es como aquí donde los chamacos aquí tienen todas las oportunidades del mundo y lo desperdicen porque están en los video games 24 horas y o están, no sé, desgastando tiempo. Pero yo digo nada más que para mí, yo me inspiro con Slick y yo no, nunca me canso de platicar de Slick y de Slicky Guy porque eso es mi Slicky Guy. Me siento, a fin de cuentas, después de muchos años emprendiendo, he encontrado exactamente lo que debo estar haciendo. Entonces, no voy a parar hasta que todos los cubanos tengan un Slick. Entonces, preguntas. Es hermoso. Yo quería antes de, porque había una pregunta que también me la estaban pidiendo por acá y es que también hay personas que digamos que ya han encontrado su propósito y podrían usar Slicky Guy para afianzarlo un poco. Me estoy pensando en personas a las que admiro como Siley de Amarillo B&B que está por acá también, la estoy viendo y me lleno de orgullo porque esté acá. Que son personas que su propósito es servir a los demás y tienen ahora la oportunidad de hacerlo a través de Slick. Y sé ya que se hizo un Slick y estamos completamente orgullosos de eso. También estoy pensando en los artistas que tienen también muchas trabas para, digamos, muchas dificultades para comercializar su obra y ahora recién está el tema de los NFT que le voy a robar la pregunta a Miguel Muñoz, que si quiere me puede pedir la palabra y hacerla él mismo, que me estaba pidiendo que hablásemos de los NFT y de cómo Slick podría ayudar a los artistas cubanos a comercializar su NFT. Claro. Bueno, tenemos todo un grupo trabajando en eso, en Slick, y lo voy a explicar. Para mí, el arte es muy interesante lo de NFTs, porque el mismo estructura de mercado de arte moderna, arte contemporáneo, se ha empezado de dominar también lo de NFTs. ¿Cómo? Es decir, como si hay un artista bastante conocido, que la gente ya lo conoce, ya se puede vender su NFT en muchísimo dinero, como Beeple en 68 millones. Pero si es un artista que nadie conoce, salvo su comunidad, aunque es un artista muy buena, es casi imposible que vende un NFT que vale mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad que le da Slick es que tu propio red te puede hacer como un artista más conocido, que luego que puede pasar que la gente te conoce y que viene para comprar, porque ellos ven que hay mucha gente promoviendo su Slick, promoviendo tu arte que está ahí en tu Slick. Y lo que hace es posible Slick también, es que gente que no te conoce, viendo tu Slick, puede empezar a entender quién eres tú, qué tipo de arte haces, y ver a ti mismo ahí en Slick. Ahí puedes vender el NFT como un descarga digital, puedes poner el clave privada ahí, si la gente lo compra, y ahí nada más reciben la clave privada y tienen acceso al NFT, o puedes hacer como un documento con toda la información del donde se encuentra el NFT, el Blockchain Explorer, dirección, el contrato de sí. emitir el ERC 717 y el código de token adentro de relacionado con este contrato. No sé qué tanto conocen todos de Solidity y los contratos de inteligentes y los... Realmente es un mundo en el que estamos comenzando ahora y no se conoce mucho, y habría que educar principalmente a los cubanos para que conozcan este mundo con mucha información, ¿no? Para que puedan conocer sobre esto. Yo veo una gran oportunidad por Cuba, por los artistas en Cuba, de llamar la atención con Slick de sus obras. ¿Cómo? Por ejemplo, estamos haciendo un esquema con uno de los artistas locales aquí, que es no muy conocido, pero yo lo conozco, pobre, porque ya lo estoy llevando a hacer este proyecto con Slick. Y es un artista muy talentoso. Y este artista está haciendo una obra, haciendo una cosa muy interesante con Slick, y te lo voy a contar, porque a lo mejor le va a inspirar a los demás. ¿Qué es el problema claro. con el acto creativo? El acto creativo no es el producto final, sino es todo el esfuerzo diario Exacto. de producir algo que expresa yo siempre digo la alma. Yo no soy nada religioso, pero para mí la cosa única que tenemos, ¿no? Cada uno es único, cada persona es único. Si lo quieres ver desde el punto de vista genético o más espiritual, somos únicos. Ok, este acto creativo, que puede ser el emprendimiento, puede ser hacer un mural, puede ser hacer como una pintura, puede ser hacer un video. Este acto creativo siempre lo asociamos con el producto final. Pero para mí no es. El acto creativo realmente es el proceso. Entonces, estamos haciendo un experimento y los invito a quien sea que sea artista en la audiencia de hacer el mismo experimento con Slick, y yo los voy a apoyar como promover y que la gente entiende que son artistas haciendo esta cosa muy innovador. ¿Y qué es esta cosa? Innovador. La cosa es, imagínate que empieces un Slick dedicado a una obra de arte. Vamos a tomar el ejemplo de este chavo de un mural grande. Dice, y hay un video de introducción de tu Slick, porque cada Slick, como yo expliqué, está apalancando medios, apalancando dinero digital, apalancando redes de pago, como CubaPay, por supuesto. Y luego, tú puedes tener como un video de introducción que dice, yo soy Tim Parsa, yo voy a pintar este mural. Va a ser un poco parecido a este mural que yo hice ahí, otro allí, pero yo voy a hacer un video update cada semana mostrando mi progreso, hablando del proceso, hablando de mis incertidumbres y los retos de ser un artista pintando este mural aquí. Y cada video de este proceso, que va a ser, yo estimo que va a ser 7 semanas de trabajo, 7 videos de mi progreso y mi proceso, yo voy a convertir en un NFT. y después yo voy a hacer como en un NFT del del obra final, ¿no? Que y yo digo, sí, qué tan interesante es, ¿no? Que se puede monetizar el proceso de creatividad y no solamente el producto final. ¿Y qué pasa con esto? Wow. Si puede vender cada NFT en Slick y la gente lo compra porque es como casi una inversión en la obra final, claro, ¿no? Y es como vivir también el proceso. Exactamente. Imagínate, todos conocemos la Mona Lisa, ¿no? Imagínate como un serie de videos de Leonardo da Vinci con el proceso de pintar este la Mona Lisa o el techo de Sistine Chapel o lo que sea. Porque lo que uno conoce a los artistas por sus obras finales, pero realmente los respetamos y los queremos por su alma que resultó producir este claro, artefacto. Entonces, realmente lo que queremos y lo que nos inspira de un artista no es el cuadro que cuelga en un museo o que se vendió en una subasta, sino la persona que estaba con este alma, este cerebro, en este mundo, en este ambiente por su pasión, por su talento y porque lo que quería dar al la comunidad, al mundo, produjo este obra. Entonces, hacer NFTs del proceso se me hace muy interesante porque nunca hemos podido en este mundo, en esta historia del ser humano, monetizar el proceso artístico. En lugar de sí, monetizamos y podemos tener mercados del producto final, pero no el proceso. Entonces, eso es el gran experimento. Yo creo que invito a todos los artistas a participar. Me parece súper interesante. Abraham me estaba pidiendo la palabra por ahí, ya tiene el micrófono abierto. Abraham Calas. Hola, sí, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerle a Tim Parsa por participar y por darnos esta oportunidad a los cubanos. Mi nombre es Abraham y sí, soy emprendedor también, desarrollo sistemas. Y mi pregunta va relacionada con qué garantía tenemos nosotros los cubanos, ¿no? Porque Slick es una empresa norteamericana y todos sabemos que existe un embargo contra los cubanos. ¿Ya qué garantías tenemos nosotros de que el valor que se genere al utilizar la plataforma, vender nuestros servicios o lo que sea a través de Slick, de que no perdamos ese valor? Si hay alguna garantía para nosotros, si se tuvo en cuenta, siendo ustedes una empresa norteamericana. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mira, Slick es nada más software. Nosotros, si utiliza uno de esos formas de pago donde nosotros guardamos y manejamos el dinero, si se puede entender la pregunta de que tu dinero podría ser en riesgo en algún sentido, pero aún así entregamos el dinero en cortes semanales o bisemanales. Pero eso no es el caso con los cubanos, sino porque tú puedes utilizar Slick, es gratis, vender y recibir pagos en CubaPay, en tu cuenta, tú mismo, no tocamos tu dinero, no tocamos el valor que crees. Y a fin de cuentas, tú, Slick es tuyo. Sí, es un software, es un cuenta en nuestra plataforma, pero nosotros no te vamos a afectar ni cambiar ni tocar lo que tú haces allí en tu Slick, y todo el dinero que generes es para ti y no lo vamos a tocar si no utilizas uno de los métodos de pago que nosotros procesamos el pago, que son muy pocos y no son tan relevantes para los cubanos. Y ahí tienes como una solución perfecta que es CubaPay. La gente puede subir el dinero ahí, pagarte por tus obras, para tu trabajo. Y allí tienes tu saldo CubaPay que no estamos involucrados los de Slick, nada. Y no solo, CubaPay te da la oportunidad de extraer tu saldo en las monedas cubanas. Vamos a aclarar que CubaPay es una empresa que no es cubana, pero acepta a cubanos y efectivamente también, además de, al igual que Slick, está enfocada a ayudar a los cubanos y a todo el que se quiera sumar. Miguel Muñoz me estaba pidiendo la palabra por ahí, ya puede hablar. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Camilo, buenas noches Tim, ¿se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Buenas noches, bueno, primero quería agradecer a Camilo por el espacio del sofá y a Tim por su tiempo y por la intervención. Yo tengo acá tres preguntas muy, muy objetivas y pues nada, la primera es que sé que Slick tiene un 1% por recomendación de producto y nada, quería saber de la mano de Tim Parsa más o menos cómo funciona. Sí, funciona así. Tú puedes utilizar Slick y no es obligatorio, pero yo creo que son las herramientas más bonitas que tenemos. Ponte que tú estás viendo un servicio de Community Manager, de manejo de comunidades para apps gringos hacia Cuba. Sencillo, ¿no? Es un servicio y tú vas a cobrar tanto por tweet, tanto por blog post, tanto por Instagram post, lo que sea. Y lo que tú garantices es de alta calidad y tú lo vendes en paquetes de, no sé, 100 de cada uno, etc. Y lo vendes por Bitcoin, ponle. Ok. Tú puedes también poner ahí unos recompensas de marketing y recompensas de ventas. Y luego tú puedes invitar a todos tus amigos y decirles, mira, ustedes saben que yo soy muy bueno como community manager, ¿no? Ya saben, porque saben. Entonces, si ustedes me promueven a amigos que a lo mejor tienes con apps en México, con apps en los Estados Unidos, o que apps donde sea, o plataformas de Europa, en España, lo que sea, que quieren entrar a Cuba, recomiéndame a la gente que toma esas decisiones para que ellos me contratan y cada X% de lo que ellos compran de mí para que ellos generen su comunidad, yo automáticamente vas a recibir el porcentaje que se fija en este Slick. Eso se llama una recompensa de ventas afiliadas que tenemos. Y tú puedes ajustarlo desde 0 a 20, lo puedes dar 100% si quieres, aunque no sería muy buen negocio. Ahora, también podrías hacer algo así. Mira, nada más compartes tu invitación propia a mi Slick, porque tú, como a lo mejor sabes, para juntarse a un Slick, unirse a un Slick, nada más entras, bajas el app de Slick, buscas el Slick de tu amigo, del community manager, lo entras ahí y ahí tienes tu invitación con todos y puedes ganar todas las recompensas relacionadas a esta liga de invitados, ¿no? Si tú nada más, tú puedes programar también en tu Slick y nada más compartiendo tu liga de invitación a Facebook, a Instagram, en Reddit, en donde sea, el sistema de Slick lo detecta y por haber hecho este marketing por el Slick de tu amigo, el community manager, tú ganas un premio X que se ponga ahí. Puede ser un peso, puede ser 0.001 Bitcoin, lo que sea. Y ahí automáticamente tienes este crédito en tu cuenta del Slick de tu amigo. Ahora, en tu Slick tú puedes decidir si estos saldos, estas recompensas son utilizables para nada más comprar servicios. Por ejemplo, yo podría promover Camilo como un community manager a todos los gringos que conozco y a lo mejor yo me sale gratis Camilo, ¿no? Los servicios de Camilo, porque yo gano créditos de Camilo, del Slick de Camilo. Y así yo puedo utilizar este crédito para contratar a Camilo y no tengo que pagar con fondos nuevos porque yo generó este saldo. Igual tú eres amigo de Camilo y tú quieres nada más promoverlo para ayudarle, por supuesto, pero también no es nada malo ganar, ¿no? Entonces tú vas, tú buscas unos gringos, un apps, unas plataformas, y tú mismo te metes en el negocio de curar, de curación, de decir, ok, yo conozco a este Camilo, eres increíble, es un increíble como community manager, y tú buscas, no sé, un jefe, un startup, chamaco de startups, no sé si es chamaco en Cuba, un joven. Sí, se dice chamaco también. No, se dice chamaco en Cuba. Yo hice un película. Sí, se dice chamaco en Cuba. No, yo hice un cortometraje, porque también yo hago películas, cortos, porque me gusta. Y yo hice uno que se llama Chamaco, que ganó muchos premios por todo el mundo. Y es una historia de un niño que vive en las calles de la Ciudad de México. Chamaco. Anyway, mira, yo creo que, mucha gente tiene talento y Slick le da el poder de monetizarlo. Otra gente tiene talento. ¿Escuchaste? ¿Me escucharon? Sí, se dio algo. Sí, perdón, entró una llamada. Algunos son buenos para en X, pero otros son buenos de conectar gente con talento a gente que busca este talento. Y Slick también como da una gran oportunidad a este tipo de gente de decir, ok, yo veo este Slick, yo conozco a mi amigo Camilo, que es un community manager increíble, o Eric, que es un emprendedor increíble, o otra persona que es un developer web impresionante, o otra persona que está muy bueno con las criptomonedas. Yo voy, estos amigos tienen Slicks. Yo voy a ponerme a buscar en internet gente que necesita este tipo de cubano ofreciendo este community management o emprendimiento o desarrollo o no, olvido el cuarto cosa que yo dije, pero yo voy a conectarles para que esta gente gasta y yo gano. Porque cuando ellos gastan, yo gano mi comisión o yo nada más gano promoviendo el Slick de mis amigos ahí en las redes y gano cuando entran. Y esa es la segunda forma de ganar con Slick, aunque no vendes con Slick. Uno es las recompensas de afiliados, otro es recompensas de promociones. Y el tercer es aún más interesante. Tú puedes, como dueño de un Slick, poner algo que inventes que te ayude a vender. Tú puedes decir, mira, yo estoy vendiendo empanadas. No, ¿se come empanadas en Cuba? No me acuerdo. Sí. Yo estoy vendiendo empanadas. Entonces, si tú pongas flyers de mis empanadas, flyers como papelitos, como publicidad de mis empanadas por todo el vecindario y lo metes y ahí pones tus código de invitado al Slick ahí de mi Slick de empanadas, entonces tú puedes también ganar. Y eso no es algo que detecta Slick, obviamente, porque no tenemos forma de detectar los papelitos que metes por todo el barrio en un barrio de Cuba, pero sí, el dueño de Slick puede comprobar que eres tú, que la gente entró por ti, por tu publicidad, y tú puedes ganar. Entonces, hay varias formas de ganar. Aunque no vendes por Slick, tú puedes vender promoviendo y haciendo la curación de los Slicks. ¿Cómo ven? ¿Miguel? Sí, perfectamente. Ya, veo varias oportunidades de negocio ahí en la recompensa. Buenísimo. Pero amigos, ya tengo que irme porque mis dos hijos me están viendo con los ojos muy grandes. De hambrientos. Perfectamente, Tim. Las puertas están abiertas. Yo te agradezco personalmente que hayas aceptado aceptado la invitación. Te agradezco todo lo que has dicho de mí. Ojalá las personas comiencen a contratar mis servicios a través de Slick. Y vamos a crear un enlace de referidos ahí para que ganes a través de mi Slick. Hermano, no lo voy a hacer. Sí. Sí, gracias. Hermano, un placer, de verdad, un placer. Las puertas están abiertas, puedes venir acá cuando lo desees, podemos crear otro espacio para seguir conversando sobre Slick, sobre emprendimiento en Cuba. Recordarle a los cubanos que hasta el día 15 de este mes tenemos el concurso de Slick abierto. Solo tienen que enviar un video haciendo lo que más les gusta hacer, ya sea arte o una charla o como lo prefieran hacer, y un video que englobe lo que hemos explicado que significa Slick Guy. Nuevamente, muchísimas gracias y te cedo la palabra para que te despidas de la audiencia. Bueno, Camilo, muchísimas gracias y la verdad era un gusto de estar aquí con ustedes. Perdona las fallas de mi español a veces. No, estuvo perfecto. Gracias. Yo estoy aquí para apoyar a todos ustedes y a todos los cubanos y a toda la gente del mundo a encontrar y vivir su Slikigai, y encontrar este punto donde están ganando una vida sostenible, en esta intersección de lo que amas hacer, tu talento y lo que quieres ofrecer al mundo, lo que el mundo y lo que tú te sientes que el mundo necesita de ti. Yo estoy, la verdad, para hacer eso. Entonces, si lo puede ayudar en cualquier cosa, favor de avisarme y espero regresar pronto a este sofá tan cómoda. Gracias. Muchísimas gracias, Tim. Adiós. Y bueno, nada, amigos, hemos llegado al final de la charla de hoy de Bache Cubano, del sofá de Bache Cubano, perdón, creo que ya tengo algunos tragos encima. Los invito al próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Vamos a estar conversando con los fundadores de CubeMaker, otra plataforma que está entrando en Cuba, esta vez una plataforma cubana, un marketplace cubano que quiere llegar a ustedes y quiere venderles su producto y explicarles de qué se trata el emprendimiento este que están llevando a cabo. Yo me voy a ir despidiendo. No puse los comerciales en donde lo llevaba, pero los voy a poner al final. Y si Eric García después quiere decirnos algo, o antes de los comerciales, Eric, si estás por ahí, quieres decirnos algo, por favor, es el momento. Creo que todos hemos disfrutado de Tim acá y creo que nos quedamos con las ganas realmente. A ver, hermanito, nada, yo un escucha más, yo no soy nadie hoy la noche es tuya, yo no soy nadie. No, mi hermano, esto es de todo, el bache es de todo y cabe todo, como decimos siempre. A ver, yo conocí a Tim hace, ¿sabes? En octubre, por ahí, del año pasado, y fue porque él se me acercó cuando se formó toda la gandanga de Western Union cerrando en Cuba y yo el tema del desarrollo del software este para Birremesa y la comunidad peer-to-peer y todo esto. Y él parece que vio eso y nada, yo ya Dean no está escuchando y ya, bueno, aunque lo escuche, me da igual. Y yo creo que él quería hacer algo similar, pero vine yo y le quité la merienda. Entonces lo que hizo fue ya de amiguito a entrarme por debajo. Incluso es lo que a partir de ese momento tú empiezas a relacionarte con gente, a hacer, no es por demeritar a los demás, pero son gente de alto calibre que tú tienes que responder. Sí, bueno, tú debes saber lo que yo estoy diciendo, porque ahora mismo tú debes saber cómo funciona el capitalismo, cómo se trabaja en el capitalismo y cómo. Y el picheo no está jamón, el picheo no es fácil. No. Hay que hacer las cosas pro porque le dan el bajanda en a las menos cuarto y a ver. Ah, no es como en Cuba que, esto lo hago mañana, no estoy para esto. No. Acá estamos bastante acostumbrados a que nuestro jefe o casi siempre cuando somos freelancers, ¿no? Los jefes son nuestros amigos que nos contactan y que un amigo emprendedor quiere que lo ayudes en esto, quiere que sea su community manager y estamos casi acostumbrados al tema del favor como tal. Pero no. Es real que el mundo es muy diferente y hay que tener buenas prácticas. Hay que, por ejemplo, en mi caso de community manager, hay que hacer un plan de social media, hay que hacer un calendario. Katia Sánchez siempre está insistiendo en eso. Hay que hacer un calendario. Sí, por favor, si pueden comprar el libro de La Penúltima Casa, yo sé que es un poquito caro. Pero si pueden hacerlo, antes de comprarse una botella de ron, cómprense el libro de La Penúltima Casa, porque, hermano, es lo que hay que hacer. Claro, tengo que acabar de hablar con Katia para que lo venda, para que empiece a... Sí, yo voy a hablar con ella mañana para venderlo desde CubaShop y desde CubaPay. Y ya, al final ya el 100%. Brindar ese aspecto. Porque sí, repito, sí, realmente se trata de buenas prácticas. Ajá. para seguir el hilo, es eso, ¿entiendes? Conozco a Tim, de pronto Tim me presenta a otro tanque pensante por allá, del otro me presenta al otro, después Permuter y después no sé quién, y así te vas armando de gente buena que quieren lo... Bueno, tú lo escuchaste, él quiere, él sabe las dificultades que tenemos los cubanos, él de milagro dijo la palabra bloqueo, todo el mundo opta por decir embargo, yo no me meto en eso, no quiero saber nada de eso, pero me sorprendió que haya dicho la palabra bloqueo en vez de embargo. Y, nah, y creo que lo que pasa es que está muy metido en el tema Cuba y está escuchando mucho a los cubanos. Claro, por eso habla igual que nosotros, realmente. Ellos saben que nosotros queremos hacer cosas, que nosotros tenemos talento, que nosotros queremos impulsar, porque al final es lo que él sabe, que todo el mundo quiere ganar su dinerito para poder comprarse su cervecita y poder seguirse para su hotelito de vez en cuando. Y lo único que quiere hacer es ayudar. Y obviamente aquí nadie es Jesucristo, aquí todo el mundo quiere raspar su melón, pero por lo menos tiene la disposición de abrirnos las puertas, no los que sencillamente no las cierran porque no. Esa es la parte que yo valoro muchísimo. Que hay que negociar y hay que hacer las cosas súper bien, claro. En el capitalismo no vale hacer las cosas mediocremente ni irregular. Qué bueno que tú me entiendes ahora cuando yo a veces me pongo pesado, porque es ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de que no, papi, esto tiene que salir ayer y tiene que salir perfecto. Si no, no sale. Exacto. Y no vale. Somos amigos. Todo bien, todo genial. Nos tomamos una cerveza, pero en el tema de negocio no vale improvisar. Claro, realmente no. Voy a hablar con Katia para ver cómo potenciar su ebook y venderlo. Lo voy a comprar. Yo todavía no lo he comprado. Tú tienes dinero. Si yo cierro el negocio con Katia y ella empieza a vender su libro a través de Cubapay, yo espero que tú compres el libro con Cubapay. No, yo voy a comprar. Yo acabo de hacer una extracción en Cubapay y yo voy a comprar el libro apenas me llegue esa extracción. Lo voy a comprar. Ojalá ella ya estuviera aceptando Cubapay y se lo hubiera comprado hoy mismo. Pero ya, me llegó y es el primer gasto es el libro de la penúltima casa. Porque hace falta. Sí. Como dices tú, no me den más muela, no lo puedo compartir con nadie porque hay que ya comenzar a respetar los derechos de autor. Ahí está. Hay que comprarlo, caballero. Bien, hay que comprarlo. Eso es otro elemento, que eso es un tema de conversación. Los activos digitales se pueden copiar en una memoria, compartirlo en un sitio, pasarlo por Telegram, pero le estás faltando el respeto al creador de ese contenido. Exactamente. Yo, de verdad que, ¿sabes? Y a veces... Sí. Calvo, yo tengo una propuesta un poco vandálica, pero bueno. Escucha, paga. A mí se me ocurre desde hace rato esta idea. El cubano de por sí es pirata porque hemos tenido que aprender a piratear. Pero se pudiera implementar en Cubapay la opción adicional de todos los creadores de contenido que crean contenido digital, valga la redundancia, y lo sueltan libremente sin ningún tipo de encriptación. Obviamente están cayendo en el riesgo muy grande de perder su dinero. ¿Por qué no hacemos una campaña para que esas personas incluyan en su contenido digital una dirección a Cubapay para que esas personas que consumen su contenido de gratis y quieren ayudarlo puedan hacer una aportación una vez que descubren que ese contenido les aportó valor? Parecido a lo que hace Ko-fi o parecido a lo que hace Patreon. Vaya, claro, bro, y eso está. Dale, eso está realmente. Ya está. O sea, yo lo hago. Ya, escucha esto, Camilo. Esto es real, bro. De hecho, Twitter está ahí y si quieres te doy la dirección de la blockchain. En mi canal de YouTube, yo no estoy monetizado. A mí YouTube no me paga un kilo porque me partió los huevos porque ya tú eres cubano, quién pinga tú eres, y tú aquí no cobras un kilo y ya me cortó la cabeza. Yo sigo haciendo contenido para YouTube porque me gusta, porque es lo que hablaban ahorita de la pasión y todo el fenómeno ese, pero yo no cobro un kilo por YouTube. En el primer comentario de todos mis videos y en la primera línea de todos mis videos hay un enlace que dice: si quieres ayudarme, puedes donarme aquí. cubapay.com/paymi/ericgarcia. Hermano, a mí me han pagado por ahí y han puesto en las notas de la donación: excelente creador de contenido cubano. Y te estoy hablando que me han hecho donaciones de 20 pulas, 30 pulas, 50 pulas. O Socio, es así. Lo agradezco, coño, el alma, porque al final está alguien que no sé quién es, pero alguien, porque lo has escrito, tú no tienes idea de quién te paga, pero alguien se toma el trabajo de regalarme 30, 40 fulas porque pues yo le caigo bien y porque el contenido que hago de alguna forma lo ayudó. El tema comercial es diferente. Vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña para educar a la gente, porque el lío no está en que la opción exista. También la opción existe, pero si a la gente no le llega de forma masiva un bombardeo de información, pues no van a utilizarlo. Y, brother, eso da una solvencia de tres pares. Yo me eché la historia de emprendimiento de Patreon. Hacer esa gente se gastaban todo su dinero que recaudaban como una banda de musical para hacer unos videoclips, una producción de 5.000, $6.000 en 3 meses de trabajo. Brother, eso lo podemos hacer perfectamente. Claro. Por ahí vamos. Tú lo tienes, Carbo, tú lo tienes bien cerca por el tema del crowdfunding. Tú lo tienes bien cerca y sé de primera pata que estás metido allá en ese mundo. De hecho, te voy a invitar, ya tengo la gente de Coonmaker, pero te voy a invitar, si tú quieres, a hablar acá sobre tu proyecto. Y bueno, podemos comenzar a hacer esta campaña. Cerrado. Mira, el último cerrado porque me hace falta comunicar el tema, me hace falta hablar de esto, me hace falta que la gente le dé la opción. Este es el momento, este es el espacio para hacer eso. Camilo, yo te veo a ti invitando a una pile macho y tienes a Siley de amarillo ahí, a Pululu esperando por ti. ¿Ah, sí? No, tranquilo. Yo lo dije ahorita, Que andas una machoteca, en serio. Besito, mi amor. Yo lo dije ahorita que... Siley, yo te lo digo ahora, soy el community manager de Slick y cuando vi que te estabas interesando por la plataforma, a mí me dio un orgullo tremendo porque si te sigo en las redes sociales, la primera vez que escuché de ti fue a través del pitch y realmente me gusta mucho lo que haces porque sé que lo haces por pasión, así que también tienes la puerta abierta. Acá me dices y lo concretamos realmente. No, tranquilo. A ver, yo ingresé a Slick, yo dije, déjame probar, a mí me encanta todas estas cosas de plataformas nuevas y esto. No le he metido más tiempo porque ahora mismo estamos con el tema del Día de las Madres, pero le estaba comentando ahora a Alex, que estábamos hablando por el privado, me estaba preguntando si estaba en Slick, que sí, que mi idea con Slick es hacerme tener mi propio perfil, ¿no? Donde yo ofreceré mis servicios fundamentalmente de sticker, es lo que planeo hacer, ya veremos, porque ahora mismo estoy calmadita y tranquilita este año, porque este año no me lo quiero coger con mucho, o sea, lo quiero coger con calma. Y ya por el otro hemos lado, visto tus hilos por Twitter, hemos visto tu catarsis ahí en Twitter. Dos lados, empecé este año a cruzar, entonces, y nada. Te apoyamos. Lado. Bueno, yo te apoyo. Y entonces, por el otro lado, quiero hacerlo con el café. Con el café aquí en Santa Clara, quiero probar y ya les contaré mi experiencia, tengo muchísima fe, caballero, en que por lo menos visibilidad obtendrá Amarillo B&B, estoy hablando desde un espacio físico, o sea, yo siempre trato, yo quiero ver cómo funciona, porque sé que la mayoría de ustedes pues nada, trabajan sobre todo en la parte de los emprendimientos digitales, entonces yo no soy tanto un emprendedor digital como un emprendedor de productos y también quiero insertarme un poquito y creo que también por eso, como que le estoy cogiendo el gustico a Twitter y estar en estas comunidades que para mí son totalmente nuevas, en las que ustedes ya llevan mucho tiempo, pero que para mí es súper novedosa. Y nada, ya les contaré mi experiencia, qué tal, si me funciona, si vendo, si no vendo, si obtengo más visibilidad. Así que cuenten conmigo para recibir feedback pronto. Dale, muchísimas gracias. Oye, siguiendo con la... Dale, dispara. Sí, yo, o sea, no sé de qué manera, me imagino que quizás entre Slick y Cubabay seguir en la merienda uno a otro. No, de hecho, no, escúchame, no. Eso fue el otro día tuve una conversación privada con Tim y estamos así haciendo cositas. Yo no quiero inflar porque al final cada vez que inflo vienen ciertos personajes a... Yo cada vez que inflo, me usan la infladera y se la creen y forman todo el lío que forman. Bro, yo gozo con eso. Al final. Ahorita cogen y editan tus audios y ponen palabras donde no van y esas cosas. Normal, fiesta. Pero bueno, olvídate de eso. A lo que íbamos. Que estábamos conversando, ¿no? Para implementar cosas para seguir creciendo. Yo tengo mis intenciones, él tiene las de él, etcétera. Y llega un momento en el que yo le estoy planteando mis ideas y yo, no, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Quiero hacer aquello? ¿Quiero hacer lo otro? Y él coge y me dice, coño, pero yo estoy gestionando con un equipo de abogados en los Estados Unidos para ver de qué manera podemos abrir ATM para Cuba. Y eso que tú me estás contando es competencia de ATM. Digo, la serie, déjate de muela. El día que ATM abra para Cuba, le quita la merienda a todo el mundo y tú lo que haces es que me paga 2 milloncitos por Cuba Bay y no hemos hecho nada. Si tú tienes... No hablemos de millones aquí, que los millonarios están... Los millonarios están ahora mismo en problemas. Si tú estás asustado por un proyecto que crees tú que te hace competencia, papi, me compras ya y no pasó nada, absolutamente nada, tranquilo. Sí, pero estoy claro en eso de que chocan algunos intereses. Sí, al final lo que pasa... Hermano, todo es networking, realmente. Mira, la competencia sana es así. Es que ese networking lo que hace es generar... Papi, mira, a él le choca. A él mismo le choca ATM contra Uphold, porque son dos cosas que se chocan entre sí y sin embargo conviven. Sí. Es aprender a convivir. Ya, en entornos digitales es aprender a convivir. ¿Tú crees que no hay competencia en La Habana de los taxis? Bajanda, sube, la nave, el otro. Y al final todo el mundo convive y todo el mundo es feliz. Hay que aprender eso también, ¿no? De que... Tranquilo, que cada cual busque la forma de aportar valor y yo te digo, yo no tengo ningún tipo de amenaza con eso, la verdad. Al contrario. Dale, Álvaro, gracias. Claro, es una simbiosis que es positiva, para nada negativa. A mí personalmente me encanta que entre las posibilidades de pago de Slick esté CubaPay también ahí, o sea, y me gusta mucho cómo se integran, o sea, cómo han logrado integrarse y cómo han logrado colaborar, y creo que es algo que no es común en el ecosistema emprendedor cubano, ¿no? Que las personas, o sea, que todo el mundo está luchando por su pedacito, y yo lo vi y te lo juro que me sentí hasta conmovida, yo dije, qué lindo hacer, qué lindo, qué bien, me gustó mucho y espero que sirva de experiencia para el futuro. Es así. Yo me había hecho mi Slick cuando los primeros 100 cubanos, de verdad, el reto de Slicky Guy me pareció un poco tedioso al principio, no lo hice, pero hice mi espacio en Slick. Y después comencé a poner mis productos ahí, y entonces el propio Tim Parza vio el trabajo que estaba haciendo en otras plataformas y le pidió permiso ahí a mi jefe, Y me captó para Slick a través de la propia plataforma y me está pagando en CubaPay. O sea, yo ahora mismo estoy cobrando directamente por CubaPay y me va de maravillas. De verdad que sí. Yo les voy a pedir a todos que se tomen un tiempo para pensarlo, pero que a todos los que se van a hacer el perfil de Slick, a partir de ahora les va a llegar la posibilidad de hacer el reto de Slick UI. Ustedes pueden, como decía anteriormente en el podcast, ustedes pueden estar viviendo rápido, porque es verdad que es necesario generar ingresos, es verdad que la comida está cara, que el internet está caro, todo está caro, pero si tienen un momento para hacer este reto, háganlo, porque les va a enriquecer muchísimo. Les va a llegar al correo electrónico, así que solo mirarlo y hacerlo apartando un poquito, una hora al día va a ser suficiente para darse cuenta del propósito que ustedes tienen y de la cantidad de cosas que pueden hacer luego de que cumplan el programa. De verdad que sí. Yo me acabo de abrir una cuenta ahí. Déjame meter la cuchara de nuevo aquí. Adelante. De hecho, yo también acabo de aplicar para la cuenta. Y te voy a hablar de algo que a lo mejor se puede dejar para la próxima, o sea, para cuando nos toque la invitación a la comunidad a fondo, que te iba a decir de eso también, lo que se me fue el hilo. el día que Eric y Saíli hablaron en la penúltima casa, en el pitch, lo hicieron juntos. Saíli, sí. Socia mía, podemos hacerlo juntos acá, hablar los dos. Yo desde el emprendimiento digital, desde el emprendimiento físico, con creando productos tangibles y hacer como, no sé, como especie de contraparte. Si a la gente le parece bien, yo creo que sería una dinámica. De todas formas, los sofás son de tres, ¿no? A mí el sofá es bastante espacioso. Si Natasha nos presta el sofá, yo perfectamente. Mi sofá es el sofá de todos. En mi sofá cabe todo el mundo. Qué bueno. Entonces vamos, escuchar a Natasha, vamos a hacerlo. Qué bueno. Porque yo dije, el día que yo hice la campaña en Twitter para que Eri les respondiera las preguntas que mi amiga periodista le había hecho, yo dije, ay Dios mío, Natasha me va a editar. No, para nada, sí, estoy loca por podernos conocer face to face. Ojalá pase ya toda esta historia, nos vacunen y se pueda tener un poquito más de movilidad para reencontrarnos nuevamente. Reencontrar el espacio físico, ¿no? Bueno, caballero, cuando quieran, claro que sí, Amarillo está abierto para todo el mundo. Para todos, bueno, no está abierto, pero va a estarlo cuando todo esto se acabe. Todo esto se va a acabar y creo que tenemos la responsabilidad de salir mejores de esto. Así que nada, caballero, si alguien tiene algo más que decir, lo podemos ver, seguimos conversando, por mí no hay problema. Invitarlo solamente el próximo miércoles y luego el de más arriba. Entonces nos veremos con Saíli y con el Carbo si finalmente concertamos la cita. Por mí, perfecto. Perfecto. A mí me encanta la idea. Okay, ya está. Okay. Entonces no hay más que hablar. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Vámonos con unos comerciales por ahí. Ah, porque tú todavía no sabes qué es Panas de las Mieles. Bueno, Panas de las Mieles es un espacio para emprendedores donde todos los lunes compartimos con charlas interactivas las mieles que trae un emprendedor. Pásate por nuestro canal público de Telegram y así nos compartes las tuyas. Ya, la invitación está hecha, la comunidad es de todos. Cargoluna es una empresa de recepción y envíos de paquetes de una provincia a otra en Cuba. Envía documentos, ropa y calzado, celulares, regalos y hasta te llevamos lo que compres fuera de tu provincia. Visita nuestro sitio web cargoluna.com y recuerda, Cargoluna mueve paquetes por un precio increíble. ¿Habías pensado en pegatinas para fortalecer la imagen de tu emprendimiento? ¿A que no, Pues somos Legendary y hacemos pegatinas personalizadas para todos los públicos. Pero si eres emprendedor, para ti tenemos ofertas especiales. ¿A qué esperas? Búscanos en Twitter y Telegram como Legendary/Cuba. La startup Goodmaker está dirigida específicamente para el emprendedor cubano, proporcionándoles una mayor presencia online, una menor inversión inicial, una manera de dar salida a sus productos, consiguiendo también una buena imagen para su marca y un ahorro de tiempo considerable tanto para el propietario como para el comprador. ¿Quién dijo que los juegos de mesa son cosa del pasado? En Brisca te invitamos a que le eches un vistazo a nuestro catálogo. Te vas a llevar una sorpresa. Búscanos en Telegram como Brisca Cuba y en las demás redes sociales como Brisca Cuba. Una a tu gente para jugar.